el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace muchísimo acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre el acontecer nacional y ahora, bueno, resulta que internacional también, como vamos a ver en minutos. Aquí estaremos en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, de Cire Santos Amaral, en la jefatura, en la gerencia general de acá, de YBKE, Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de internet, José Manuel Coa, en la consola, el directo camarada y amigo Ignacio Nacho Hernández, en la producción del espacio Marisol de Brod, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Bueno, cerrando semana, cerrando mes, el mes de las flores, y cerrando la primera mitad del año. Estamos entrando ya en la mitad del medio del 2013. Bueno, estamos entonces en función de la óptica con que se mire, parados frente a la historia o volteados hacia el pasado. Eso vamos a verlo ahorita. Por lo pronto, bueno, nos complace muchísimo estar con todas y todos aquí. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con lo político, pero también con lo cultural. Siempre nos complace mucho hacer el repaso al que tengamos acceso en la cartelera cultural los viernes, porque es la forma de irse preparando para compartir con la familia en las actividades culturales que se han incrementado tanto en la Revolución Bolivariana, que nos sorprende permanentemente cuando vemos cualquiera de las carteleras de los distintos organismos públicos que trabajan en ese ámbito y encontramos tal profusión de actividades y sobre todo la valoración que tiene hoy el pueblo al hecho cultural. Eso de verdad que es verdaderamente entusiasmante en función de la construcción de la patria. La gente ha aprendido a valorar el fenómeno cultural y de hecho no solo los venezolanos sino el mundo entero. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, los Diablos Danzantes de Corpus Christi fueron reconocidos por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y eso por supuesto nos fortalece mucho en la autoestima, en la identidad como venezolano, porque se le hace un reconocimiento a un gran patrimonio que definitivamente es esa tradición. Eso se conoció en diciembre, ese reconocimiento que hizo la UNESCO a nuestros Diablos Danzantes. Entonces es algo sumamente importante para nosotros, es cada vez más importante, porque estamos avanzando. Ese fue el propósito, el empeño permanente del comandante en relación a todo lo que tiene que ver con la venezolanidad y en particular a estos grandes logros de la exaltación de nuestras raíces como pueblo. Y en ese sentido hablaba el canciller de la República el día de ayer en la conmemoración del Corpus Christi aquí en Yare, en el estado Miranda. El canciller se refirió a eso, se refirió al gran avance que estamos teniendo. Se encontró ahí el gobierno bolivariano también en este tipo de actividades con el pueblo en la calle, y eso es ya un signo, como lo hemos dicho a lo largo de todas nuestras emisiones de estos días, que debe caracterizar la nueva fase de la Revolución Bolivariana, una evolución que está teniendo su escenificación junto con el pueblo, más allá de lo que se ha venido logrando en el proceso inclusivo de la revolución implantado por Chávez, y que adquiere este nuevo rostro del contacto permanente del gobierno con su pueblo y trabajando no solo en el contacto pasajero que hacen algunos por ahí, que en un vuelo de toque y despegue hacen pasos rasantes y con eso consideran que ya tienen el favor del pueblo porque pasaron por ahí. Ese es el empeño que tienen algunos, el de hacerle creer al país, a la gente de nuestra sociedad, que eso significa algo, el pase rasante, un saludo al acaso y después montarse en la avioneta esa de lujo de la Polar y volver a irse. Aquí hay un encuentro profundo, no solo con la gente, como decimos, en términos del contacto, sino en la construcción de venezolanidad, de país, de patria, como fue la propuesta del comandante. Eso es sumamente valioso. Pero la reflexión de el canciller Elías Agua ayer ahí en Yare va más allá. Él se refirió a la ausencia de el gobernador en ese tipo de evento. Y él decía, es una ausencia en lo material y en lo espiritual. Ciertamente. Ni está ayudando a la población encerrado en su oficina y mandando a que se construyan casas o escuelas o lo que haya que hacer para ayudar al pueblo de Miranda, ni tampoco lo acompaña en lo espiritual. El tipo está en Colombia inventando una suerte de gira de Estado absurda, disparatada y ridícula, como lo vamos a ver en minutos en el comentario que queremos compartir con ustedes. En vez de estar en un evento de tal importancia para el sentimiento, para la identidad del mirandino, para la cultura de nuestra nación, el tipo se va a dárselas de presidente adjunto por ahí por el mundo y buscando soliviantar a las naciones contra nuestro país, contra nuestro gobierno, contra nuestra democracia. Y entonces resulta que en vez de atender lo que tiene que atender, desatiende lo que tiene que atender y luego alborota lo que no tiene que atender. Hasta ya está llegando el extremo de la irracionalidad de este fascista en funciones que es el ex candidato de la derecha en nuestro país. Sigue diciendo Elías Aguas, un gobernante regional tiene que estar enraizado con las culturas, las costumbres, los anhelos y las creencias del pueblo. Por eso es lamentable que el gobernador de Miranda no esté hoy con el pueblo de Yare conmemorando su patrimonio cultural y material de la humanidad, pero aquí está el gobierno bolivariano y la revolución. Eso resume exactamente lo que es la verdadera realidad de la tragedia que hay hoy en la oposición y el gran logro que hay en el avance consistente del gobierno revolucionario junto con el pueblo. Allá hay una prueba tangible, irrefutable e innegable de la vagabundería de esta gente de la oposición que salen a buscar el voto en la feria de Mises que hacen saludando desde allá arriba en ese vuelo rasante que hacen por los pueblos del país, pero que después, incluso en el empeño de querer desconocer las elecciones para ellos montarse así, sin más nada, porque les toca por designio del cielo ser ellos los gobernantes, y más nada, sin contar para nada la democracia, ni la intención de un pueblo, ni la decisión con coraje que toma el pueblo de enrumbarse a través de un modelo de justicia y de igualdad hacia el bienestar y el mejor porvenir, sino que simplemente hay que sacar a los chavistas y llego yo, que es el planteamiento de esta gente, así de escueto, de simple, de banal y de pueril. En vez de atender a la gente que le corresponde atender por mandato de precisamente esos procesos electorales que cuestionan, esta gente está paseando por el mundo dándoselas de gobernante. Una verdadera vergüenza que estos inmorales estén al frente de algún sector de la población de nuestro país, que con tanto esfuerzo Chávez se preocupó por levantarle la autoestima, el sentido de la moral, de la ética, de la valoración como ciudadanía, para que esta gente lo coloque en este plano verdaderamente balurdo, como lo colocan siempre ellos a la ciudadanía. Es verdaderamente lamentable que haya quien siga a esta gente creyendo que hay una opción de cualquier naturaleza en la propuesta que, de manera verdaderamente escueta, como decimos, ellos le presentan al país, la simple propuesta del capitalismo ese popular que dicen ellos que tienen en mente. Es verdaderamente lamentable y doloroso que haya alguien en nuestro país que crea que esa es una opción y una posibilidad, como decimos. Están dándose permanentemente las constataciones del desatino, de la torpeza, de la irresponsabilidad y la incompetencia de esta gente, además de la indolencia contra el pueblo, y hay gente que todavía cree que ahí hay alguna propuesta de país. Pero ahora, con esta visita a Colombia, en la que, por cierto, hay que resaltar la ridícula reunión de Capriles con venezolanos, supuestamente, en Colombia. Y quien haya visto las fotos de eso, y quien haya visto ese lamentable evento, en el que, en un asunto que parecía más bien un ascensor, se reunió con un grupo de gente. Ustedes saben que cada vez que salía Chávez, o ahora, cada vez que sale Maduro fuera del país, bueno, es recibido en los actos protocolares y de encuentro binacional que corresponde como jefe de Estado legítimo que es. Pero también siempre hay actividades con los pueblos de esas naciones. Y esas actividades suelen ser en unos estadios gigantescos llenos de gente que respaldan la revolución bolivariana, que respaldan la revolución chavista, que aman a Chávez y que aman a Maduro. Cientos de miles de personas se ven siempre en esas tomas y siempre se ve el entusiasmo, el fervor que despierta el mensaje de la revolución bolivariana. Pero cuando uno ve a Capriles, que ya está acostumbrado a la tristeza de los eventos de Capriles en las canchas de voleibol que hace él siempre aquí, y después sale queriendo decir que es el copresidente de no sé qué cosa, porque él se considera que él está ya ahí con Maduro, y resulta que en un baño de avión cabe más gente que la que tenía Capriles en esa reunioncita de ayer allá en Bogotá. Yo conté el doble de policías que gente en las fotos, y las puse ahí en internet para que las busquen en la red social. Usted busca Soyaranguibel, arroba Soyaranguibel, y usted va a ver ahí lo lamentable de esa reunión, vergonzosa. Pero además, el resto de la gente, la mitad eran periodistas. Es decir, Capriles no se reunió con nadie, porque estaban los periodistas, que por cierto son fáciles de reconocer, porque son los mismos periodistas que desde allá, desde Colombia, están en los medios internacionales que se han montado para atacar a la revolución bolivariana a mansalva con toda la fiereza. Y entonces uno los conoce. Por cierto que, en esto comento brevemente, el significativo para nosotros hecho, que siempre, bueno, somos consultados por organismos, perdón, por medios internacionales sobre los distintos procesos que se van dando, ayer nos llamó mucho la atención que de entre todos los medios que nos llamaron de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de Brasil, los medios, por supuesto, de Colombia fueron mucho más insistentes, y varios medios impresos, radiales y de televisión que nos consultaban en el sentido del odio hacia Venezuela que no podían ocultar. Es una gente que se activa sorprendentemente, esta gente de la prensa colombiana, con cualquier chispita, y de una vez se activan como agentes de la guerra para tratar de buscar dónde están los resquicios donde se puede estallar la confrontación entre nuestras naciones. Es una cosa pasmosa que no nos había sucedido probablemente nunca, en un mismo momento tener tanta asiduidad de medios de un país y de un país hermano, para entonces estar atizando, buscando que les declaráramos que sí, que hay que tener una guerra con Colombia, cosa que jamás les dijimos, por supuesto, pero que se ve que esa era la intención. Y entonces nos queda el sabor de que eso es lo que sucede con esa oligarquía atrabiliaria, atrasada, recalcitrantemente ultraderechista, como es la de la oligarquía colombiana, que siempre ha querido la confrontación con nuestro país desde nuestros orígenes como república. Su persistencia, su perseverancia en el empeño de tratar de generar conflicto tiene un propósito, el propósito fundamental de que en cualquier confrontación ellos avancen en la conquista de espacios, de territorialidad, que ellos pudieran quitarnos a nosotros como país, y con ello, por supuesto, el acceso a el lago de Maracaibo y con ello al petróleo venezolano. Ese es el propósito de la eterna, del empeño eterno de esta gente de Colombia, de la oligarquía colombiana, por tratar de lograr una confrontación. Ha habido desde siempre, en la Cuarta República, antes, durante y ahora, ha habido siempre el empeño de la oligarquía colombiana por generar una guerra con nuestro país. Pero en este caso hay que atender que aquí hay señales que indican que va más allá del interés de Colombia. Las dos claves de la reunión de Santos con Capriles, dice Néstor Francia en su comentario de ayer, hay que ubicarla en la reciente cumbre de la Alianza del Pacífico, que convocó a mandatarios de derecha del continente y que es una respuesta al ALBA promovida por el imperialismo, y en la visita que hace solo unos días realizó el vicepresidente yanqui Joe Biden a Colombia. En la cumbre de la Alianza no dejaron lugar a duda las declaraciones de varios presidentes en el sentido de la orientación política. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la Alianza del Pacífico es el nuevo motor económico y de desarrollo de América Latina y del Caribe. Eso es una clara agresión a Mercosur, dice Néstor Francia. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que los miembros de la Alianza comparten una visión en favor de la vigencia del Estado de Derecho y de la democracia, y de creer que con libre comercio podemos encontrar mayor competitividad para nuestros pueblos. La presidencia de Costa Rica, Laura Chinchilla, cuyo país se está integrando oficialmente a la Alianza del Pacífico, dijo: ya basta de ideologías, ya basta de consignas, ya basta de buscar chivos expiatorios. Tenemos que asumir con responsabilidad las tareas que aún tenemos pendientes en materia de desarrollo. Fíjense ustedes, ahí se les ve todo el tramojo. La reunión de Capriles con Santos surge luego de la visita de Joe Biden a Colombia, el vicepresidente de los Estados Unidos. Ahí se está viendo clarito el plan de los Estados Unidos de retomar el espacio latinoamericano, como decíamos ayer, para reimplantar su ALCA, pero esta vez por los caminos verdes contra el ALBA, la UNASUR y la CELAC. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Seguimos con ustedes en Sin Tapujos. Tal día como hoy, pero en 1954, fallece el músico Pedro Elías Gutiérrez, compositor del Alma Llanera, considerada el segundo himno nacional, y que durante mucho tiempo fue confundida por las razones de que ese, que es nuestro segundo himno, formaba parte de la banda musical de alguna película mexicana por aquellos tiempos, y resulta que mucha gente creía que era mexicana. Todavía hay gente que cree allá en México y en algunas otras naciones que no conocen nuestros pueblos latinoamericanos, que el Alma Llanera es de algún compositor mexicano y que es una canción de ellos. Entonces, por eso comentamos esto, porque el problema con los medios de comunicación es que tienden a acabar con las culturas autóctonas de los pueblos, con los valores, con la ancestralidad, porque hay una cosa que llaman ellos la globalización del contenido mediático. Ese es el propósito, pues, de dominación de los sectores hegemónicos a través de ese poderoso instrumento que son los medios de comunicación. Tratar de que se reduzcan en lo posible las barreras de la identidad cultural de los pueblos y tratar de volverlas homogéneas, una sola, y una sola que esté orientada en la misma dirección, pues, la dirección de la filosofía del mundo capitalista y la perdurabilidad de ese modelo. Pero hay que recordar siempre, y hoy debemos entonarla y ponerla en la radio y a todo volumen, escuchar el alma llanera, que es un gran canto venezolano que nos define, que nos describe. Y eso es importante, sobre todo cuando vemos el avance de la transculturización y la alienación que se nos quiere inducir con esa invasión, que cada vez lo comenta más la gente, pero yo no he visto que haya alguna reflexión importante de los sectores que tienen que ver, los gremios, los músicos, todo esto con el avance de la música colombiana en todos nuestros barrios, y entonces a todo volumen, unas cornetas día y noche poniendo vallenato, y está bien, esa es una música que está bien, a la que tienen derecho los colombianos, pero ¿por qué nos van a invadir con esa cosa tan atorrante día y noche a todo volumen, un vallenato por donde uno va pasando en cualquier pueblo? Entonces uno en la plaza lo que se encuentra es ahí alguien con unas cornetas gigantes a todo volumen. Por eso es que insistimos, el trabajo cultural es una tarea más que importante, revolucionaria, a la que debemos abocarnos todas y todos los venezolanos. De eso queríamos hablar en esta parte del programa, y en ello le queremos decir que hoy precisamente hay hoy en la ruta nocturna, que ahí allá ustedes saben, en el centro de nuestra capital, está cumpliendo un año. Les leo la nota aquí de Ciudad Caracas. Con el propósito de promover el rescate de los espacios públicos recuperados por la Revolución Bolivariana en la ciudad, hoy se celebrará el primer aniversario de la ruta nocturna en el casco central de Caracas. Yo voy a agregar algo que no está en esta nota, que se los voy a decir, porque lo tengo de primera mano. Y es que también se va a celebrar el sexto aniversario de TVS. Ahí nosotros vamos a estar en las actividades a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar ahí en la ruta nocturna. Quienes quieran acompañarnos están cordialmente invitados. Se va a celebrar, como les digo, el primer aniversario de la ruta nocturna ahí en el casco central y el sexto aniversario de TVS, la televisora venezolana social. En esta nueva edición los caraqueños disfrutarán de 13 puntos de entretenimiento. Óiganlo bien. Vayan a ver dónde es que están metidos los escuálidos ahí en las obras de teatro de ellos. La pornografía es lo tuyo, el orgasmo no sé qué, préstame a tu marido para hacerle no sé qué. Esas son lo que ellos llaman cultura. Pero fíjense esto, ¿no? En esta nueva edición los caraqueños disfrutarán de 13 puntos de entretenimiento donde la música, el diseño, la gastronomía y diferentes expresiones culturales se apropiarán del centro de la ciudad capital. Entre los puntos con los que podrá disfrutar el público están el merendero, espacio en el que se presentarán con su sabor tropical las agrupaciones Sexteto Juventud y Puma Band, además de que se oirán las mezclas de Jonathan 420. El café artesano, la banda marcial Caracas, Desamblados y Guasacaca son amenizarán el muestrario de comida criolla que el público disfrutará. Eso se ve muy sabroso. Yo como que no voy a comer en toda la tarde para tener espacio. En la esquina Padre Sierra se presentarán los muchachos de Los Últimos Indocumentados. ¿Qué tal? Este les pone unos nombres a estos grupos. De verdad que uno no sabe si son músicos o creativos, porque de verdad había tantas cosas que uno le podía poner como nombre, pero Los Últimos Indocumentados se llaman esto. UDESK, NTN acá, mientras que cerca de la esquina de la gradilla tronarán Gypsy SK, peor que nunca. Entonces, no me está oyendo. Nacho se ríe con la cosa. Peor que nunca y Guayana Dub. En la esquina de la Madrid, sí, la Gypsy Conga y la Compañía Nacional de Circo ofrecerán un espectáculo colorido. Pero es que yo dije, ¿pero para qué le ponen estos nombres? Es poner el grupo canta todo. Esto se le fue peor que nunca. Está bien, bueno, eso es lo bonito de la creatividad. Uno de los puntos más interesantes de la noche estará en la Plaza del Venezolano, espacio donde se realizarán actividades tradicionales. Allí se congregarán las cofradías de San Juan, San Pedro, los Diablos Danzantes de Naiguatá, y se realizará una muestra de tamunangue. Ahí tampoco va a estar el gobernador, no lo vaya a buscar, que él anda faroleando por allá dándosela de presidente de no sé qué. Por cierto que no les comenté cuando estaba hablando de esto, que ayer en una de las barbaridades que salió a decir, en vez de estar aquí en Yare, el tipo sale a tratar de remendar, como ustedes recuerdan, como hizo él con la declaración aquella que hizo cuando le preguntaron si iba a ir a la marcha de los trabajadores, el Día del Trabajador, y entonces él dijo, no, yo soy empleador, yo no tengo nada que hacer ahí, es un asunto de ellos. Entonces, claro, ayer como era esta festividad en Yare, él tenía que estar ahí y no estaba. Lo que dijo fue, la lucha que hoy estamos dando se identifica con lo que simbolizan los diablos de Yare. Y nosotros le pusimos ahí, será en las maracas y en los cachos que se parecen. De verdad, pobrecito, ese muchacho necesita otra asesoría. Bueno, el jueves de vivienda, en el que nosotros les hemos dicho que nos perdonen, pero vamos a insistir siempre, no queremos que se invisibilice por el proceso ese de el modelo de show de la noticia de los medios de comunicación privados que están empeñados en invisibilizar los grandes logros de la revolución de manera permanente. Nosotros pues tenemos el propósito de recordar siempre la importancia de un fenómeno único en el mundo que está llevando a que nosotros ya alcancemos las 386 mil viviendas hechas y entregadas. Ayer se entregaron 3.227. Usted sabe lo que es la cantidad esa de 3.227. Salga por la calle y mire el edificio que usted quiera ver y saque la cuenta de cuántos apartamentos hay en ese edificio. En promedio usted va a encontrar que no hay más de 40 apartamentos, en promedio digo, salvo que esté en un superbloque. Entonces en un superbloque usted puede contar incluso hasta 80 apartamentos. Pero cuando usted le están diciendo 3.227 familias en un solo día se pusieron en un apartamento bien equipado, que le está dando la revolución bolivariana, usted tiene que poder dimensionarlo con propiedad y ponga entonces en su mente la cantidad de edificios que necesitaría para, con ese que usted está viendo de 40 apartamentos en promedio, llegar hasta 3.227. Saque la cuenta, imagínese cuántos edificios son esos, si usted lo pusiera uno al lado del otro. Eso es lo que está haciendo por nuestro pueblo el gobierno bolivariano, además de todo lo que más que está haciendo, conteniendo a la empresa privada que anda en los desmanes permanentes por tratar de sacarle el dinero del bolsillo a los venezolanos a como de lugar, violando las leyes, violando las regulaciones, haciendo trampa por todas partes, robando al país con el dólar, etcétera. Lo cierto es que ayer, el jueves de vivienda, fue un nuevo jueves de logro para el pueblo, y eso hay que insistirlo. Están en este momento, además de las 386 mil viviendas hechas, se están construyendo 369 mil. En este momento se están construyendo. Fíjense el ritmo de la entrega, la dedicación de un gobierno con su pueblo, con esto nada más, con este aspecto solamente de la gestión de gobierno. Entonces, celebramos que nuestro país esté ya habituado a esto de los jueves de vivienda, lo aplaudimos y aplaudimos a las venezolanas y venezolanos que hoy amanecieron con su nueva vivienda. Aparece una nota que nos llama la atención, muy escueta. Una de las periodistas que estaba ahí en las fotos de la reunión con Capriles en Bogotá, la que más destacaba es Irania Chirinos. Ella puso en su cuenta Twitter, ella es periodista de NTN 24, la cadena de noticias esa colombiana para toda Latinoamérica, y ella puso en su cuenta Twitter que la cadena Capriles habría sido vendida por 140 millones de dólares. Nos llama la atención que sea ella quien esté dando desde Colombia esa noticia, la dé de esa manera tan escueta, y luego que nos parece que no debe ser exacta, por lo menos esa cifra, porque eso es muy poquito para el valor que debe tener la cadena Capriles. Es uno de los medios más importantes, sin lugar a dudas, si no el más importante del país en términos de lo que es el propósito de un medio como ese, o de medios, porque ahí hay varios medios de comunicación, están Últimas Noticias, El Mundo, Líder y las revistas que tiene. Pero el valor no es por las cosas en términos corporativos, el valor es la marca es lo que cuesta. Y esa es una marca, la de la cadena Capriles, sobre todo Últimas Noticias, una marca de muchísimo valor en nuestro país, porque los venezolanos la recuerdan, la tienen como propia. Eso desde el punto de vista mercadotécnico es sumamente valioso. Entonces nos parece que a lo mejor es una información imprecisa que habría que esperar a ver, pero nos llama la atención que aparezca ese dato. El otro indicador que queríamos comentar hoy, que no lo hicimos ayer, es que hay un nuevo indicador que está apareciendo que nos interesa muchísimo y a nosotros nos complace difundir. El dato es el de que gracias a las políticas alimentarias del gobierno bolivariano en 14 años, el indicador del hambre en Venezuela disminuye en 86%. Este indicador es un indicador que en todas partes del mundo capitalista en este momento, desde hace por lo menos 4 años, está creciendo vertiginosamente, sobre todo en Europa, en Grecia, en España, en Portugal, en esos países donde hay la terrible situación de la crisis del capitalismo. Están creciendo los indicadores del hambre muchísimo, pero en Venezuela ha disminuido 86%. Eso lo informó la directora del Instituto Nacional de Nutrición, Marilyn Di Luca. Ella estuvo ayer en el programa Dando y Dando, anteayer, y ella dijo: el tema de alimentación es uno de los temas más importantes y exitosos en la Revolución Bolivariana, razón por la cual la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reconoce la seguridad alimentaria y la erradicación del hambre, en términos del avance que suelen tener estos indicadores en el país. Esta instancia establece como una meta para el 2015 que los gobiernos disminuyan la desnutrición a la mitad de lo que tenían para 1990, que en Venezuela se ubicaba en 11% y que en 2010 se logra situar en 2%, lo que sobrepasa lo estimado por la FAO. Fíjense ustedes, el salto gigantesco que estamos dando es un aspecto que no es colateral, como dijeron técnicos, no. Es uno de los aspectos medulares de para qué deben servir los gobiernos en las naciones. El fundamental en este momento, y debe haber sido así desde siempre en el mundo, es el de erradicar el hambre. Bueno, eso es lo que está diciendo esta nota. Esto que no es que lo está diciendo la compatriota Marilyn Di Luca, porque es la presidenta del instituto, es que lo está diciendo la FAO, que es el organismo internacional rector de lo que es la vigilancia de las políticas de alimentación y la agricultura en el mundo. Y es adscrita, por supuesto, a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, no lo está diciendo el PSV, no lo está diciendo el ministro Giordani, lo está diciendo la Organización de las Naciones Unidas, que en Venezuela casi que no hay en lo absoluto hambre, que se ha acabado con la revolución, con las políticas alimentarias y de incremento nutricional, que han además asegurado el crecimiento en términos del desarrollo humano de nuestra población, sobre todo de la niñez. Entonces ahí tienen una demostración tangible, palpable, innegable e irrefutable de cómo la revolución sí está trabajando en la dirección correcta, y que cuando la gente aparece por ahí, sobre todo en el barrio, que es donde más impactan estas políticas, hablando de la ineficiencia, de no sé qué, todas esas cosas que aparecen por ahí, que generalmente son producto de las guerras desde la derecha contra la revolución bolivariana, la gente tiene que sentarse, respirar un poquito, ponerse la mano en el corazón y ver, sí, efectivamente, nosotros no somos una potencia mundial, somos un país en vías de desarrollo, y en vías de desarrollo porque Chávez frenó lo que era en vía de la desintegración en la pobreza, en el hambre y la miseria, en un momento determinado, el proceso que llevábamos con la Cuarta República, y reorientó el rumbo del país para ponernos en esta dirección en la que estamos ahora viendo los resultados tan significativos, tan importantes que tenemos. Entonces tengan eso en cuenta, vayan a las actividades culturales este fin de semana, a reunirse con la familia en las actividades que hay de toda índole, y hoy los esperamos a las 7 de la noche en adelante en la ruta nocturna en el centro de Caracas. Nos despedimos por esta semana, hasta una nueva oportunidad. Chao. Hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar